Prensa de www.pailobo.cl conversa con el comandante del Cuerpo Bombero de San Pablo. Pablo Inostroza. ¿Cuál fue la situación en la cual se encontró? Mire, en primera instancia el primer cuerpo que llegó fue Osorno. Posteriormente llegó el Cuerpo Bombero de San Pablo, con un problema también con el tráfico. La verdad que se dificultó mucho la llegada de los móviles por el asunto del tráfico que teníamos de norte a sur. En el momento que llegamos ya el personal de Cuerpo Bombero Osorno estaba trabajando, en el cual empezamos a prestar apoyo a la compañía que estaba en el momento trabajando. Cuéntenos, hubieron dos accidentes simultáneamente, el Cuerpo Bombero de Osorno estaba atendiendo uno, ustedes llegaron a atender el otro accidente. La verdad que debido a un accidente se produjeron dos, la verdad. Se produjeron dos por alcance, en cual sí, efectivamente el Cuerpo Bombero de Osorno estaba trabajando en una emergencia y en la otra el Cuerpo Bombero de San Pablo. Muy bien, comandante, lo dejamos para que usted siga con la labor aquí en la ruta 5 Sur, sector Chuzoy, kilómetro 910, Eugenio Barría.